el análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola, hola, hola, bienvenidos. Por lo que notarán, estamos sin aplausos. Estamos sin aplausos, me falló el aplauso. Estamos sin DJ. Ahí sí. Ahí está. Bueno, tenemos un DJ provisorio. DJ Oeste. DJ Oeste. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast más. Y como cada semana, ya no está a mi izquierda, pues ya no es mi compañero. Ahora pasó a ser un... Un fascista. Un explotador. Claro. Un facho, que es lo mismo que fascista. Sí, un bueno. Derechista, un pinochetista. Anti-Gladys Marín. Señor Don Nico Facho West. Qué chiquitito mi aplauso. No me sé aplaudir. Gracias, gracias. Sí, así sale mejor. Y a mi izquierda se encuentra su majestad, su señoría, el bueno de él, el muy caballeroso. Dios, el señor Mora. Puta, quería que sonara más bonito, pero no se logró. Bueno. No se logró. Gracias. Y bueno, tenemos nuestro DJ enfermito. Sí. Bueno, aparte de que está enfermo la cabeza, está... Estamos como... Ahora se sacó la rechucha. Sí, la recontumelia. Así que este capítulo del podcast se llama Pescado Frito, porque sin cabeza. Estamos sin cabeza. Sin cabezox. No, en realidad se llama fallecido. Fallecidos. Bueno, le queremos mandar un saludo a nuestro DJ que está en la casita, que no va a escuchar esta weá. Porque pero... murió. Porque está muerto. No, porque se está recuperando. Y partimos con este maravilloso personaje que está sonando de fondo, que es David Robert Jones, más bien conocido como el señor David Bowie. El grande de él. El grande, y tenía muchos nombres, ¿sabe usted? Ziggy Stardust era uno de ellos, ¿no? Sí, Starman, el camaleón del rock, bueno, se puede decir el Peter también. El Peter, Aladdin Sane, de Halloween Jack, de Thin White Duke, que ese me encanta. Oye, la gente ya se empieza a manifestar por Periscope enviando corazoncitos. Ay, así que le agradecemos. Gracias. A la gente, para los que no saben, estamos en periscope.tv/un-podcast-más. Que puede ver la repetición de esta de este maravilloso capítulo del día de hoy. Bueno, entre lo que vamos a hablar hoy día va a ser de cantante o músicos, en realidad son músicos, sí. De... Que se nos fueron, que dentro de todo igual eran súper importantes, weón. Sí. Y yo con este caballero, yo por lo menos sí hemos repasado varias veces a este caballero en el podcast en otras temporadas. Sí. Pero bueno, este caballero que es David Bowie murió el 10 de enero del 2016. Cerca de su cumpleaños, que su cumpleaños fue el 8 de enero. Ah, yo pensaba que me decía de mi cumpleaños. No, del cumpleaños del mismo. Del cumpleaños de él mismo. Fue un hombre que tenía unas fechas muy cercanas. Y también sacaba el último álbum que sacó, que fue el... Black Star. Uh-huh. Sí. Lo sacó también el 8 de enero del mismo año. Mira qué bonito. Sí. Y alcanzó a despedirse con el último tema, que fue Lazarus, que es el tema que yo les traigo. Ah, miren. Pero aquí está sonando una maravilla, que es Oddity. Space Oddity. Mm. Ando súper lento con los nombres, no es que no lo sepa. Tranquilo, yo lo ayudo. El consumo de estupefacientes. Estupefacientes hace que uno se vuelva imbécil. Está metido en la pasta, parece. Al parecer. Lo encontraron medio delgado. ¿Sí? Sí. ¿Quién me encontró delgado? Mi querida Laurita. Ah, ya. Por eso nos mandó cocaína. Ah, no mandó cocaína. Cocaína no. No, ahí hubiéramos quedado hinchados. Pero estaría prendido esta weá. Como teleconserje la weá. Claro. Bueno, continuando, este fue un músico británico. ¿Sabía usted? No, no tenía idea. Su dentadura no creo que lo haya dicho. Tomaba tecito a las 5 de la tarde. Sí, igual se notaba un poco con el acento que tenía. Es que no me he fijado muy bien en cómo le parla el caballero. Bueno. O cómo le parlaba en realidad. Lo vio Saba. Ya. Aparte de músico, también fue compositor, obviamente. Británico. Actor. Ya que actuó en la película Zoolander también, que es una clara referencia que yo puedo recordar que ahí era el como el juez de moda de la pelea callejera que tiene el caballero Zoolander con el otro caballero que no es Zoolander, que no recuerdo los nombres porque el de no, la nariz rara. El de la nariz rara, el que anda en monopatín. Claro, salen hartos famosillos en esa película. El que tiene un perrito. O sea, sí. Tenía un perrito que se llamaba Marley, pero esa otra película. Claro. Salen hartos famosillos en esa película. Sí. Sale mi querido Fred. Mi querido Fred Durst también. ¿Te miras, pues? Sí. Sale como 2 segundos. Mira. Como que se ve por ahí. Una interesante propuesta. Ve a Zoolander, es bastante interesante. Aparte, también fue productor discográfico y arreglista. Por lo que me está soplando aquí el internet. El internet. Y bueno, obviamente ya todos sabemos que es una figura importante del rock debido a grandes temas que ha tenido, como este que estaba escuchando aquí atrás, que es Heroes. Heroes. Sí. De hecho, hay un cover bastante precioso que tiene Apocalíptica con Till Lindemann. Till Lindemann. Hermano. Que es el vocalista de Rammstein. Sí, que ya menos un querido también de nuestro podcast. Sí, bueno, que Rammstein. Así que si tienen la oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Es de este mismo tema, Heroes. Además, el señor David Bowie tiene una canción con Trent Reznor. Tiene. Sí, o tiene un disco. Tiene un disco. Pero el video. En donde viene una... I'm Afraid to Americans. Ese es del video. Lo habíamos comentado. De hecho, hizo una gira con los Nine Inch Nails en ese tiempo. Que hizo su música más industrial. Claro, que es el género que profesa nuestro querido Trent. Sí. El amigo Trent. Vocalista de Nine Inch Nails para los. A los que nos jaen. Y bueno, entre seguir alargando y no seguir alargando, yo prefiero ya no seguirme alargando más. Por supuesto, respeto. Y tirar este temazo, que es Lazarus, que fue con el que despidió completamente su carrera, se podría decir. Ahora, despidió su carrera y despidió su vida al mismo tiempo. Sí. Bueno, terminó haciendo música. Terminó haciendo música, como se podría decir. Una vasta trayectoria también del señor Bowie. Por lo que yo tenía entendido, este caballero murió de un cáncer estomacal, algo así. Uy, el maldito cáncer. Sí, pues. Se nos lleva a varios músicos. Más adelante también le tengo un comentario de otro músico que se lo llevó el cáncer, así que... Era máscara de muerte. Vino a atacarlos con su armadura de caballero de oro. De cáncer. Claro. Pero qué chistoso que soy. ¿Por qué siempre los DJs me atacan, weón? No sé. ¿Tan fome soy? Yo creo que no es que los DJs lo ataquen. Yo creo que le dejan la bandeja ahí el ataque. Es como que se pone ahí sin armadura frente al pelotón del señor de cáncer de hígado, era un cáncer de hígado. Bueno, estaba cerca. Claro, está al lado, básicamente. Sí. Y bueno, ya que murió a los 69. Oh, qué rico. El 10 de enero del 2016, a los 69 años murió. Una lástima que se nos haya ido un grande como David Bowie. Sí, pues. Ya. Y los malos todavía están acá. Sí. Los penca. Y cada vez salen más penca. Y yo me las como. Porque anda coqueto. Anda coqueto y bien. Ya, démosles con este temazo. Que también es un videazo. Un videazo maravilloso. Ya, pues, preséntemelo. Y nos vamos aquí con el con Lazarus de David Bowie, aquí en un podcast más. I was living like a king. Tan buenas las papitas, parece. Sí. Maravilloso. Discúlpeme, señor Bowie, por haber interrumpido ese gran final, weón. Conmigo mismo comiendo. Había hambre, parece. Sí, había mucho bajón. Bueno, gran tema, gran hombre. Allá debe estar en las estrellas, por como él mismo lo planteó. Ground Control, Major Tom. Sí, pues. Y yo le vengo a hablar de Prince. Otro que se nos fue ahí por el 21 de abril del año 2016. Quien fue cantante, compositor, productor, multiinstrumentista. Y esto, digamos, esta faceta musical nace en Prince gracias a su padre. A su padre, que se llama John L. Nelson. ¿Ya? Un músico aficionado que formaba parte de un grupo de jazz llamado Prince Rogers Trio, del cual él toma el nombre para ponerle Prince a su hijo. Prince se llamaba Prince. Su nombre real era Prince. The real name of Prince is Prince. The real name of Prince is Prince. Y el joven Prince ya a temprana edad... Salud. Perdón. A eso de los 13 años toma interés en la música y su padre le regala una guitarra y él rápidamente aprende a tocar guitarra y se mete ya en el mundo de la música. Ese es un buen padre. Tanto así se mete en la música que ya a los 17 años empieza con sus primeras grabaciones de estudio. ¿Ya? O sea, 4 años después de aprender a tocar guitarra, lo encuentro que no todos lo hacen. Es que le dieron la oportunidad, po. ¿Y sabe qué? Yo creo que el joven Prince debe haber ensayado mucho con esto. Oiga, sí. Oiga, yo ahora tengo una duda. Dígame. Tengo que encontrar una sala de ensayo para el sábado. ¿Para el sábado? Puta, yo sé que no es lugar para decir esto, pero... necesito una sala de ensayo para el sábado. ¿No tenía alguna weá? Mira, ¿dónde? No sé. Pero tengo una solución para eso. ¿En serio? Sí. Y la solución se llama Band-Aid, la primera aplicación en Chile que acerca las salas de ensayo de nuestro país directamente al alcance de tu mano en esta aplicación para los teléfonos Android. Estés donde estés, tú puedes buscar ahí sala por comuna y acceder a toda la información de contacto para poder llamar directamente a esta sala de ensayo, consultar por la hora y agendar rápidamente tus horas de ensayo que necesitas. Mira qué maravilla. ¿Qué le parece? Esto es como un sistema GPS. Sistema GPS, ahí. Lo ven en el mapa. Y todas las salas de ensayo las tienes disponibles en Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Maravilloso. Un aplauso para Band-Aid. Ya. Continuemos. Continuando con Prince y con esos largos aplausos que tenemos para Band-Aid. Era como aplauso asado gigante la wea. ¿Sabes qué? Prince tiene una vasta carrera, digamos, de estudio. Con alrededor de lo que veo aquí. Como 20, 30, por lo menos 30 discos grabados. Pero qué mínimo, pues weón, si le dieron la oportunidad de grabar ya a los 4 años. Es obvio que el weón ya va a tener una vasta discografía. Lo malo de repente de cuando pasa esto de un autor que uno no conoce y que tiene una vasta discografía, no sabéis por dónde empezar. Claro. Porque igual, o sea, quería empezar desde el principio, pero de repente el principio sentís como que le falta madurez al sonido. Pero claro, el principio es lo que realmente el artista se propone hacer, pues, y son los temas que siempre estuvo pensando. Claro, o sea, bueno, yo así como partiría con un grande éxito a nivel de escuchar cualquier artista. Siempre bueno, después, un grande éxito. Después te vas a discos anteriores. En realidad la influencia de Prince es bastante grande. Él era fanático de Jimi Hendrix, Santana, Jackson 5, o sea, como que tenía una rama bastante amplia en cuanto a... Le gustaban los Beatles, Queen, Led Zeppelin, entonces como que tenía eso, distintos estilos de música. Ya eso lo hace un artista bacán, porque el loco nunca se cerró a escuchar una sola weá, weón. Claro. Y dentro de todo eso igual te hace un artista bastante vasto. Y sabéis que murió bastante joven, 57 sí. años de edad, yo encuentro que es una edad bastante joven como para... Sí, no, el loco le... Se no haya ido. El loco igual podría haber sacado más jugo de... Bueno, sacó caleta jugo dentro de la carrera, yo creo. Sí, mira, en el año 78 grabó su primer disco que alcanzó a vender 150.000 copias. Cachaco. Con todo porque el padre años. Le dio la oportunidad. Po. El padre todopoderoso. Sí. Dios. Yo. Dios le porque yo le di la oportunidad. Porque yo soy católico y yo digo que Dios es el que le da la oportunidad a todos para hacer cosas. En realidad es porque yo soy cristiano. Bueno, no, ahí me pillo. ¿Ve? Me pillo. ¿Ve? No soy cristiano. En realidad porque los cristianos piensan que Dios le da todo. Pero, ¿sabes qué? No estamos yendo a un tema de religión, no estamos yendo mucho más allá. Y en realidad entregamos el comentario necesario que ya yo creo que ya aprende para poder escuchar Prince. También fue actor. ¿Sabe qué? También fue actor igual que David Bowie. Mira que también me... era conocido por varios nombres, no solo por Prince. ¿Ya? Hay uno de estos, lo conocían como el artista, lo conocían como el artista inicialmente conocido como Prince, que se abrevia como T-A-F-K-A-P-A, The Artist known, Formerly Known as Prince. Ah, yeah. También ha conocido como Symbol, Camille, Jamie Starr, Joey Coco, Alexander Nevermind, Tora Tora, Sinbad the Conqueror, The Purple One, Christopher Tracy, un montón de nombres ahora son. Sinbad the Conqueror. Purple Yoda también. ¿Habrá alguna relación ahí con el Yoda Púrpura? ¿El Yoda Púrpura? Sí, ¿habrá alguna relación con Star Wars? Probablemente lo le más, gusta lo a más Star probable. Wars. Pero si ya para hacer el Sinbad de Conqueror, igual yo creo que se fue también por Sinbad el Marino. Claro. Le Oye. Deben gustar los barcos, yo creo. Tocaba guitarra, bajo, piano, teclado, sintetizador, batería, saxofón, armónica, entre otros instrumentos. Por lo que estoy cachando, el loco es un virtuoso así, un virtuoso. Lo máximo. Oiga, ¿y si nos vamos al temazo que trajo usted? Yo sabe que le traje un temazo que fue cobereado por Limp Bizkit. ¿En serio? Sí. Cuando Limp Bizkit, digamos, alcanza uno de sus puntos más altos de su trayectoria, que en el año 99, con Disco Significant Other, yeah. Ellos empiezan a participar activamente en lo que es MTV, en todo lo que era en ese tiempo los top of the pops y toda esa onda. Mire, me encantaría ayudarlo en este momento, pero yo no tenía cable en ese tiempo. Y dentro de esta época se hacían también como los años... Yeah. Y en el año nuevo del 99, yeah. Justamente Limp Bizkit participa tocando la canción 1999 de Prince. No la 1999 de Limp Bizkit. Ya. Yeah. La 1999, un cover de Prince. Así que vamos a ir con quien inspiró un poco, yo creo, al señor Fred Durst y compañía a tocar el estilo de música que llevan tocando ya bastante años. Ya pues, dele. Entonces, preséntelo. Esto es Prince con 1999, aquí, en un podcast más. ¡Volvemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha de madre! Oh, pobre gente, weón. Y yo gritando. Más encima. Volvemos. Después de este temazo. Oiga, ¿sabe qué? Es una gran idea traer bajón. Sí. Pero es una mala idea para el programa. Pero es una gran idea. Yo se lo agradezco mucho. A usted, sí, a usted, la que me está mirando ahí. Gracias. Probablemente no nos está mirando. Bueno, no importa. Pero yo le daré sus palabras de agradecimiento en persona. Bueno. Continuando, oiga, era un gran tema ese. Sonaba bastante bien, agradable, tenía mucha composición de todo, weón. Sí, entretenido. Pero... Ah. Oh, esto me recordó algo. Tiene que jugar Nintendo. No, la porno en 8 bits que iba a bajar. ¿Qué? De repente es excitante ver pixeles. Estos son los cortitos y partimos al tiro con... ¡El señor Chuck Berry! Oiga. Ese hombre... Se nos fue hace poco. Sí, pero ya estaba en la pasta, ya estaba tocando ya muy... usted. Estaba muy palpico, yo creo, ese hombre. Ese hombre murió el 18 de marzo del año 2017. A la edad de 90 años. Y bueno, dentro de los... De este tema que ya tenemos acá, que es de Volver al Futuro. Claro. Johnny B. Goode. Creado por Marty McFly. Creado por Marty McFly, que después Chuck Berry lo toma. Claro. Gracias a su primo. Una gran pérdida para el rock and roll, en realidad. Charles Edward Anderson Berry. Un gran hombre. Un gran hombre. Vamos con el siguiente. Lo que empieza a sonar aquí es King Crimson, de la mano del señor Greg Lake, quien fue el bajista para la época del disco In the Court of the Crimson King. Digamos que Greg Lake partió con King Crimson, o sea, no partió su carrera, sino que la carrera de King Crimson partió con Greg Lake. Y él era bajista y vocalista de esta ya famosa banda a la cual yo calcerineo mucho. Sí, sí lo he notado. Y la canción que escuchamos se llama Epitaph. Epitaph. Conocida, digamos, como... Yo creo que la mejor canción quizás de King Crimson. ¿Sí? De un disco bastante difícil de digerir, el cual yo personalmente no recomiendo escuchar como primera instancia. ¿Cuál es el que tiene la carita así? Sí, ese. Es pero como en ese viene, es denso. Viene en medio de temas. Pero es muy denso para partir, como para a conocer, ¿sí?, a King para Crimson. Para que King Crimson te conquiste. Claro. Es mejor donde viene Tela Kiki. Tela Kiki. Sí, es muy bueno ese disco. Así que, bueno, señor Greg Lake es la voz que escuchan aquí. Vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente. Se nos viene la patada en la cara. Oh, este es una patada en los hocicos, weón. Bueno, el señor Dimebag Darrell, que murió hace bastante tiempo en realidad. Este hombre murió el 8 de diciembre del año 2004. Es el guitarrista de Pantera y también de... Oh, se me olvidó esta banda. Damage Plan. Damage Plan. Oye, un aclamado que... Y, sí, pues uno falleció lamentablemente. De los 100 mejores guitarristas. Según la revista Rolling Stone, es uno de los 100 mejores guitarristas. Es uno de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Lo compro, se lo compro. Y el homicidio fue bastante brígido, ya que fue en un concierto de Damage Plan, en el cual un hombre, que fue en Columbus, Ohio, el año 2004, en el cual un fan, más bien conocido como Nathan Miles, le disparó 2 veces en la cabeza y para asegurarse le disparó 4 veces en el cuerpo. Qué terrible. Y el tipo solamente quería que volviera Pantera. Sí, pues, así, buena forma que vuelva Pantera, matando a su integrante. Es que ya Pantera está completamente muerto para él. Puta. Bueno, sí. Siguiente. Una muerte bastante brígida en realidad. Nos vamos con algo más nacional, porque lo que estamos escuchando acá de fondo es el señor Ángel Parra. Que de alguna forma yo siento que quizás no se le ha valorado mucho dentro de la música chilena. No se valoró nada la muerte de Ángel Parra. Él falleció... Hace muy poquito. Sí. No, no tengo la fecha acá, a ver. Falleció como hace unas 2 o 3 semanas. 11 de marzo. del año 2017. ¿Ve? Dos o tres semanas atrás. Y bueno, era un grande. Más que nada, yo veo, empiezo a ver como su carrera. Y como solista grabó más de 50 discos. En primer lugar, si vemos la pena en el corazón que tiene este hombre para componer, ya que su madre se suicidó. Claro. Ay, como le decía anteriormente, que él falleció de cáncer de pulmón. Como muchos se ha llevado ya el cáncer a nuestro músico chileno y del mundo. Este hombre componía, yo creo que dentro de todo, ya con mucho corazón. Así que lo que suena es Canción de Amor, del disco que tiene con Isabel Parra, que se llama La Peña de los Parras. Vamos con la siguiente. Los Parras dominan todo Chile, prácticamente. Aquí tenemos al señor The Reverend Ptolemy Plage, más bien conocido como The Rev, de la banda Avenged Sevenfold. Este hombre falleció, que es el baterista de Avenged Sevenfold. Se me fue el link. The Rev. Falleció en el 28 de diciembre del año 2009, a los 28 años de edad. Ya. Y con eso también tendríamos... Canta en esta canción y lo acabamos de pasar. Lo que está sonando ya de fondo es del señor Ronnie James Dio. De veras, que nos falta ese hombre tan importante. Bueno, no alcancé a mencionar también que el otro caballero está dentro de los 100 mejores bateristas del mundo. Ah, mire. El señor Ronnie James Dio fallece el 16 de mayo del año 2010. Maño. Ñañi. Y bueno, gañita, ñañan, ñu y ñaven angel. Digámoslo bien, The Black Sabbath, Dio y Heaven Angel. Y es uno de los favoritos del señor Jack Black. Que de hecho, Dio invita a Jack Black a una de sus canciones, que en este momento no lo tengo en carpeta, digamos. Pero imagínate, po, ser invitado a tocar por Ronnie James Dio, por tu ídolo. O sea, qué mejor. Y más encima, Dio participa en la película de Tenacious D. Ah, o sea, hay mutua colaboración ahí. Si sí, mal no recuerdo también, para agregar un gatito. Un gatito rosa. Un gatito rosa, con píldoras. Este tema es cobereado por la banda Killswitch Engage. Exacto. Oye, ¿sabe que él empezó a los 5 años a tocar, aprendió a tocar la trompeta? Mira qué grande. Menos mal que la trompeta y no la corneta. Sexy. Siguiente. ¿Qué tenemos de siguiente? A ver. ¡Senegal! ¿Por qué? ¡No! ¡Pegaso! ¡No me quiten los cortitos! ¡Cállate, feo culiao! ¡No! Se nos acabaron los cortitos. Y con esta linda y triste música de fondo. Pero yo le tengo algo para levantarle la tula. No, son no. Sus manos. He notado que sus manos son bastante suaves. No, puta la wey. Le comento que si usted quiere tocar esta bonita canción en piano y no tiene piano, tiene que encontrar una tienda. ¿Y con qué la encuentra? ¿Con? ¿En serio? ¿Con qué? ¡Ah! Disculpen las fallas técnicas, pero con Band-Aid, la primera aplicación en Chile que acerca todas las tiendas de música, instrumentos musicales y repuestos al alcance de tu mano en tu teléfono Android, con sistema de geolocalización. Posiciona todas las tiendas en el mapa para que puedas encontrar tu tienda más cercana, su información de contacto, y puedas llamar para preguntar, por ejemplo, por el piano favorito. No sé, un Yamaha, un Casio. ¡No diga marcas! ¡No, perdón! Bueno, Yamaha, si ustedes quieren aparecer acá, nos pueden contactar. La Maja era. Claro. Bueno. Sokia. Así que Band-Aid, aparte de encontrar salas de ensayo, encuentra tiendas de música. Por supuesto. Démosle un gran aplauso. ¡Un gran aplauso! ¡Band-Aid! Qué bueno, porque ya me están doliendo las manos. ¿Y qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¿Qué le tengo? ¿Qué le tengo? Sí, pues. Un grande. Puros grandes. Cállense, aplausos. Cállese, público. Quiero hablar. Público culiao, imbécil. ¿Sabe qué está sonando de fondo? Ay, este caballero me recuerda mucho a mi sexualidad. A alguien muy especial para mí. Un amigo con el cual se tocaba escuchando Freedom. Lo que está sonando sí, Freedom. Sí, pues nos bajábamos los pantalones y decíamos Freedom. Sí, pues nos mostrábamos los cocos a nuestras caras y los movíamos así. Y los cocos golpeaban entre ellos haciendo... Como la zona Freedom. Como estas figuritas que ponen en la oficina de las pelotitas que tira sí. Una y se rebota la otra. Como las bolas de Newton, parece que son esas. Bueno, aquí no eran. No eran de Newton, precisamente. No eran de Newton. Pero hacían el mismo efecto. Pero él decía que lo llamara Newton. Oiga, el señor Georgios Kiriakos Panayiotou. Con razón se puso George Michael, porque Jorge si no, no hubiera surgido, yo creo. Jorge Miguel. It was English also. Oh. Era inglés. Oh. Y en el año 98, él se declara abiertamente al mundo como un homosexual. ¿En el 98? Homosexual. Sí, en el año 98. Se pasó por la raja toda la gente, po, weón. Literalmente. Ya la gente ya lo sabía, po, weón. Fue como que yo creo que dijo, I'm gay. Ah, ya, ¿y cuál es la noticia? Bueno. ¿Vaya a sacar un nuevo disco? Claro, y él, su carrera parte con la banda Wham, que yo creo que la vamos a poner... ¡Oy, Wham! ¡Oy, Wham! Me vamos a poner al tiro. Mira, llegó al tiro, dijiste, weón, y vino al toque. No, weón, no, Wham. Ahí parte su carrera con Wham. Muy simpaticona esta canción. Sí. A Luis Miguel le falla el coco. Claro. Y después lanza Fate en el año 87, mire. Mire. Año en que yo nací. Ah, mire, yo nací en el 89. Y yo soy más viejito. Vendió más de 115 millones de récords a través del mundo. Bien. 115 millones. Es como que cada chileno se comprara 10 discos de George Michael, más o menos. Weón, brígido. Cuático. Cuático. El loco era más que bueno. Más que bueno. Más que bueno. Y después con Fate vende como 20 millones de copias. Con un puro single ya vendía el álbum, po, ¿sí? Bueno. Así que eso, pues fue cobereado también por mi querido Limp Bizkit. De hecho, gracias a Fate. Oiga, se le cayó el calzón. Tire a Serrín, por favor, al suelo porque estoy dejando un poco mojado. Sí, boom. Gracias a Fate, Limp Bizkit se hace lo que realmente es, mi vieja mula. Ya no es lo que es. Ya no es lo que quiera. Vamos a ponerla de fondo porque... Sí, pues sí, ya estábamos hablando de ese gran temazo. ¿Y si alguien murió el señor George Michael en su casa? ¿Sí? A los 53 años. Fue encontrado muerto, tirado en su cama, desnudo, con pétalos de rosa. ¿En serio? Escucha, no, eso lo estoy inventando. Pero sí, tirado en su cama, al lado de su muñeca inflable. Compañero, abro comillas, Fadi Fawaz. ¿Y el loco estaba cierro comillas, en la mañana de Navidad. Su fecha de favorita. Veras, 25 de diciembre del año 2016. La Navidad ni siquiera perdonó. Claro. No, de momento no se determinó como una causa de muerte, a pesar de que su manager Michael Lipman declaró que había sido una falla al corazón. Es que vio al viejito Pascuero, Power. Se emocionó tanto que se murió. Supo que el viejito Pascuero era gay y le dio un ataque y se murió. No, el señor Michael Lipman dijo que falleció en paz, pacíficamente. Tranquilito. Tranquilito, perrito. Vámonos con un temazo de este caballero. Vámonos. Pero como somos medio hipster, Les traje un tema medio hipster también. Espérese, ¿puede alargar un poco más? Espérese. Alargue. Bueno, ¿qué otra cosa más puedo hablar de este caballero? Yo cuando recuerdo un videoclip que salía en el canal 2, que era Shoot the Dog. Que... ¿Quiere que se la ponga? Por favor. Y abájese los pantalones. Están abajo ya. No, esto es Shoot the Dog. Lo que va a sonar por aquí. Suena. Suena. Ahí está. Que un video animado en el cual al principio sale molestando a George Bush. George versus George. Ah, técnicamente también. Sí, pues. Bueno, ya dije que animado. Muestra un par de tapas de George Michael. Yo pensé que un par de cocos. Un par de cocos. Un par de penes. ¿Qué más recuerdo de este? Tiene muchas referencias, muchas cosas. Dentro de todo, tenía los Simpsons, tenía Doctor Strange Love también. ¿Ah? Estoy listo. Ya. Y el tema era bastante. El tema es bastante agradable. Es super pop, en realidad. Es que su carrera básicamente se basa en el pop, así que. Sí. Pero. Es como un pop 2000 y el bueno igual la supo hacer, yo creo. Pero bueno, el tema hipster que traemos también es como a mediados del 2000, si más no me equivoco. Supongo, no sé. En donde tenía... Le creo, se lo compro. Tenía como una armadura tipo... ¿Iron Man? No, tipo Duende Verde de la Spider-Man 1. De hecho, yo cuando vi al Duende... De Tobey Maguire. Sí, de hecho, yo cuando vi al Duende Verde de Spider-Man 1... Con la armadura verde, me acordé al tiro del video de George Michael, que es el tema que le vamos a mostrar ahora, que es Freak. Solamente que George Michael usaba rojo. Claro, el color de la pasión. Sí, pues. Vámonos con ese tema. Freak. De George Michael. Michael. Oh. Aquí. mess with mind out of tone, bring something to the party. Come kids, don't be scared to dance, and that's what you gotta be prepared. Come kids, don't be scared to dance, and that's what you gotta be prepared. Come on kids, you know your mama and your daddy don't care. Don't be scared to dance, and that's what you gotta be prepared. No me escuché. Oiga, pero qué temazo. Bueno, bueno, sí, yo soy Michael. Le pego. Era un grande. Bueno, y ya que estamos ahora en el último bloque. Perdón, salud. Primera vez que me pasa. Estoy enfermito de la guata. Ya que estamos en el último bloque, vamos a hablar de un grande en realidad. Del señor Alberto Aguilera Valadez. Y usted me dirá... O más bien conocido como el Divo de América. Juan Gabriel. O el Divo de Juárez. El Divo de Juárez. Quien se nos fue el año... El año 2016. El año 28 de agosto. El año 2016, el 28 de agosto. Ya que usted se confundió, a los 66 años. Sí, pues vendió más de 100 millones de copias a través de nuestro querido mundo. Y fue conocido, digamos, como uno de los mejores cantantes y compositores de la historia de Latinoamérica. Con una vasta trayectoria, como todos los músicos en realidad que hemos presentado. Sí, han sido Locos Cabezones. Locos Cabezones, que han participado con un montón de artistas, digamos, escribiéndole canciones como a la señorita Isabel Pantoja, quien se presentó en nuestro Festival de Viña recién pasado. Este caballero también le escribió canciones de cuna a sus hijos. ¡Qué tierno! Sí, pues. Participó también con Verónica Castro, más contemporáneamente, digamos, con Rocío Dúrcal... Con Juanes incluso. También fue actor. Fue actor. Tuvo una vida de mierda en realidad. Por lo que pudimos ver en la serie que hizo un canal. Que transmitió un canal de nuestro país. No vamos a decir por qué no nos pagan. No. Una infancia terrible. Donde es, digamos, adoptado por... Estamos hablando de Celia Cruz, ¿cierto? No, estamos hablando de Juan Gabriel. Pucha. Bueno, Celia Cruz también. Ese mismo canal hizo también una serie de Celia Cruz. Mire cómo se roban mi idea, malditos canallas. Así que... Bueno, en fin. Yo creo que ya estamos en el fin, en realidad. Películas... Unas 8 películas hizo este señor. Mira, andaba como ahí, como Sandro el hombre, también. Era popular que antes se hicieran... Sí. Y discos... Yo alcanzo a ver aquí como unos 30 discos más o menos. Aproximadamente. Es que el loco tenía mucho tiempo también. Y bueno, y las experiencias de vida terribles te hacen canalizar a través de la música. Sí. Si eres músico, por supuesto. Si con que ya le pegué el palo al primer disco, la hiciste. Murió de un ataque al corazón. Pobre hombre. Cuando supo que George Michael había muerto, fue cuando se enteró que el viejito Pascuero era aquí. No lo soportó durante mucho tiempo. No lo soportó. Y su cuerpo fue cremado. Las cenizas fueron, digamos, puestas en una casa que él tenía en la ciudad de Juárez. El Divo de Juárez. Juárez, de Juárez, Chihuahua. Algún día quiero que me cremen y fumen mis cenizas. Bueno, el que se la fume va a quedar más volado que... Ya sabe. Bueno, ya estamos en la recta final de este episodio el día de hoy. ¿Sabe que también cantó en japonés? Eso faltaba también. Sí. Nos faltaba el tema en japonés. Y nosotros no le traemos un tema en especial que él haya compuesto. Mire, escuche esto. ¿Qué le habrá dado por haber compuesto un tema en japonés? Yo creo que debe ser un poco esa jugada para llegar a otros lugares del mundo nomás, po. Sí. Oye, él tenía sus caprichos también, porque compuso un disco para Isabel Pantoja, ahora lo que estoy recordando, y le había dicho a la señora Isabel que ese disco debía solo cantarlo en España. No debía difundirlo en ningún país más. Era divo el hombre, pues. Sí, pues era un divo el caballero. Así que bueno, tenía para hacerlo. Antes de que nos vayamos con la canción, hay que dar los links. Claramente. El capítulo de hoy, los capítulos anteriores y los futuros capítulos los puedes escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, ofrecer alguna idea de capítulo o decir qué le pareció este capítulo, nos pueden comentar. O dejarnos estrellitas. También dejarnos estrellitas en un review. Lo pueden hacer en www.facebook.com/unpodcastmas. Y ¿sabe qué? Sí, estamos regalando viajes gratis para la gente. ¿A dónde? Porque nosotros usamos... A mí me carga el taxi, tengo que decirlo. Yo ocupo Uber. Y si usted se inscribe en la aplicación Uber con el código Uber un podcast más, se puede llevar su viajecito gratis para aprovechar esta experiencia de ser un nuevo usuario de Uber. Llegamos medio tarde a la moda de entregar los códigos Uber, pero... Pero siempre habrá alguien que no tenga Uber. Sí, que esté esperando ahí un código Uber un podcast más. Ya sabe. Le entregamos varias cosas. Sí, estamos bueno, regalones. Sí, o sea, tenemos de regalones a nuestro... Se nos vienen hartos invitados más adelante también. Sí, se nos vienen muchas cosas más. ¡Y muchos más! Y yo sé que con el artista que presentamos anteriormente usted tiene que mandar un saludo. Obviamente. Pero, ¿lo dejamos con este? Ya. Gracias. I want to send greetings to Lola. I love you, Connie. Muax. Es cortito. Y yo le mando un saludo a mi querida Laurita, que no auspició con esto. Sí, oiga, estaba muy rico. Gracias. Le robé su segmento. Y el snack no se queda atrás. Especialmente para ustedes, nada más. Gracias. Usted es un gran hombre. Pero ya que no podemos enviar, le enviamos mucho saludo a toda la gente que nos escucha. Sí. Y le agradecemos de todo corazón. Oh, qué grande se siente decir esto. Desde lo más intenso de un podcast más. Agradecemos su... que no haya escuchado este capítulo y les dejamos un temazo de Juan Gabriel en el cual, antes que eso, mandémosle nuevamente un gran saludo a nuestro querida cabeza, a que se mejore, que se mejore luego, porque a mí me costó mucho poner los sonidos. Sí. Necesitamos que lo haga él. Ya. Y ahora sí, vámonos con la canción. Vámonos con un cover que hizo este caballero al señor John Fogerty, quien de hecho se sorprendió mucho con la noticia cuando Juan Gabriel falleció, porque tenían planeado, creo que, hacer una gira juntos. Mira, cacha, ese nivel. Y cuando Bowie murió, se supone que iba a venir para acá. Puta, tan conversación. Y después no conversó más. No. Lo llamaron y no contestó más. No. Le mandaban WhatsApp y no respondía. Basta. Ya. Se nos viene un cover del señor Juan Gabriel a The Creedence Clearwater Revival. Gracias. Que es Have You Ever Seen the Rain, o en su título en español, ¿se lo sabe usted o lo digo yo? Dispare usted, por favor. Gracias al sol. Ah, ya. Aquí en un podcast más. Hasta la próxima semana. Chau.